Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatolica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Y con mucho gusto seguimos avanzando juntos en este curso tan interesante y sobre todo tan importante en este Año de la Fe. En esta séptima lección vamos a terminar la segunda parte del curso en que hemos estudiado las declaraciones conciliares. En esta ocasión vamos a hacer un estudio acerca de uno de los documentos más emblemáticos del Concilio Vaticano II, la declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Comencemos, como ya es costumbre, por comprender el porqué del título de esta declaración, Dignitatis Humanae. Su primera frase en latín dice así: Dignitatis Humanae, persone homines ac nostra etate magis in dies consci fiunt. Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción. Esta declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, no es uno de los documentos más largos, ni tampoco quizás uno de los más importantes, aunque sí uno de los más representativos y definitivamente uno de los más debatidos en el aula conciliar. Finalmente, este documento se promulgó el 7 de septiembre de 1965 con 2.308 votos a favor, 70 en contra y 57 abstenciones. En pugna se encontraron dos posiciones principales. Por un lado, la sostenida por la Comisión Teológica de Ecclesia, que era presidida por el cardenal Alfredo Ottaviani, y por otra, la postura liderada por el Secretariado de la Unidad Cristiana, a cargo del cardenal jesuita Bea. La posición de la Comisión Teológica de Ecclesia se puede resumir de la siguiente manera: solo hay un derecho natural y sobrenatural para el bien y la verdad revelados. El error no tiene derechos. En segundo lugar, el límite de los derechos es el bien común, comprensivo del bien religioso verdadero y admitiéndose solamente un régimen de tolerancia. Y en tercer lugar, la libertad religiosa no tiene fundamento en la revelación, lo que incluye tanto la escritura como la tradición. La consecuencia que se deducía de estos enunciados era que el error no podía tener presencia pública, es decir, nadie tiene derecho a vivir en el error, porque dándosele derecho al error, se le daría legitimidad y se difundiría en contra de la verdad. Bajo esta línea de pensamiento se aceptaba que las personas podían tener una religión distinta a la religión católica, pero no tenían derecho a hacer profesión pública de la misma, ni tampoco a tener celebraciones públicas. Se opinaba que las religiones falsas habían de ceñirse a los límites de lo privado, aunque nadie puede obligarles a convertirse por la fuerza. Esta posición admitía también que el Estado pueda tolerar, para evitar males mayores, estos cultos falsos, pero en caso de darse las condiciones adecuadas, tiene el derecho e incluso el deber de reprimirlos. La otra postura, la que fue encabezada por el cardenal Bea, quien lideraba este secretariado de la Unidad Cristiana y que finalmente fue la postura que se impuso y la que se adoptó en esta declaración de la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, fue la siguiente. En primer lugar, el derecho a la libertad religiosa es un derecho natural igual para todos. En segundo lugar, el límite de este derecho es el orden público, comprendiendo los derechos fundamentales de todos y que el régimen de la libertad religiosa es consecuencia del expresado derecho natural. Y en tercer lugar, ha habido un progreso en el magisterio de la Iglesia respecto a los derechos fundamentales de la persona humana, comprendido entre ellos el de la libertad religiosa. Y esta tiene fundamento profundo en la revelación. Las consecuencias de estos principios son que los fieles cristianos, como todos los demás hombres, gozan del derecho civil a que no se les impida vivir según su conciencia. Un derecho que subsiste aun cuando alguien no cumpla su obligación de buscar la verdad y adherirse a ella, con tal de que se guarde el justo orden público, por supuesto. Este derecho se extiende también a las comunidades religiosas, a que no se les impida trabajar en la enseñanza, a que no se les impida la profesión pública de su fe, ya sea de palabra o por escrito, y todo por supuesto en sus debidos límites. Ahora bien, es muy importante, antes de seguir avanzando en lo que ha propuesto el Vaticano II a través de la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, dejar claro que el Concilio Vaticano II en esta misma declaración ha subrayado que la única religión verdadera, no todas las religiones son iguales, la única religión verdadera es la que está basada en la auténtica revelación de Dios mismo. Establece esta declaración lo siguiente: profesa el Sagrado Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la misión de difundirla a todos los hombres, diciendo a los apóstoles: id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. ¿Cuál es el sentido entonces de la libertad religiosa de la que habla este Concilio Vaticano II en esta Dignitatis Humanae? Si leemos los documentos magisteriales de diferentes épocas, nos encontramos muchas afirmaciones al respecto de la libertad humana. Una lectura poco cuidadosa podría llevarnos a conclusiones equivocadas respecto a la clase de libertad a la que se están refiriendo, por lo que algunas precisiones nos resultarán de utilidad. Primeramente, comprender el concepto de libertad humana, que implica la inmunidad de un determinado vínculo o atadura que obligue o impida actuar de determinada manera. Según sean las clases de vínculos, ataduras o necesidades de las que un sujeto esté inmune, así serán las clases de libertad. La primera clase de libertad que podemos identificar es el libre albedrío. La persona humana ha sido creada por Dios como un ser dotado de libertad, porque tiene la capacidad de dirigir sus propios actos al bien propio del hombre, que está radicado en el amor a Dios y al prójimo. La moralidad, en cambio, entraña la proporción que estos actos guardan con el bien que propone alcanzar. Por tanto, cualquier acto humano será necesariamente bueno o malo. Bueno si se hace orientado al amor de Dios y del prójimo, y malo si se hace en sentido contrario. Pero el hecho de que el hombre posea esta libertad psicológica no le desvincula de sus deberes para con Dios, que es su fin último, ni tampoco de elegir, impulsado por la gracia, los medios que dispone para su salvación. En este sentido, se podría decir que el hombre no es libre porque está moralmente obligado a buscar a Dios, a aceptar su voluntad y a obedecer sus mandamientos. A este tipo de libertad que vincula al hombre con su deber moral se refería el Papa Pío IX en su Syllabus, cuando condenaba la siguiente proposición: todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que, guiado de la luz de la razón, juzgare por verdadera. Decimos pues que en este sentido moral el hombre no es libre porque permanece el vínculo o el deber que tiene con respecto a Dios y de abrazar la verdadera fe. Decir lo contrario sería caer en el relativismo de pensar que todas las religiones son iguales. El relativismo acaba por considerar la verdad de manera subjetiva y no objetiva. Considera que la verdad depende o está en relación con el sujeto, persona o grupo que la experimenta. Pero no es relativismo reconocer el hecho de que existen muchas opiniones acerca de determinada materia, sino la afirmación de que dichas opiniones son todas verdaderas si a las personas que las defienden les parecen verdaderas. La libertad a la que se refiere realmente la Declaración Dignitatis Humanae es otra, diferente a la que hemos venido explicando. La libertad religiosa de la que habla la Declaración Dignitatis Humanae se refiere a la libertad de coacción con respecto a la sociedad civil en materia religiosa. Dice a este respecto el Concilio: la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil. Inmediatamente después aclara que deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única iglesia de Cristo. Una vez que hemos aclarado cuáles son los tipos de libertades a que se refiere el magisterio en sus diferentes pronunciaciones, podemos volver sobre la sentencia condenada por Pío IX en sus sílabus y resumirlo de la siguiente manera. El hombre no es libre de su deber moral ante Dios para abrazar la verdadera religión, que es la católica. Esta doctrina tradicional de la Iglesia, el Concilio la ha dejado íntegra. Cuando afirma en esta Dignitatis Humanae, el hombre sí es libre a no ser coaccionado por el Estado en materia religiosa y tiene derecho a no ser impedido a profesar su fe en público o privado mientras no perturbe el orden público ni lesione los derechos ajenos. Como vemos, la libertad religiosa tiene un límite, porque aunque se admita que el hombre tiene derecho a no ser coaccionado en materia religiosa, también es cierto que no tiene derecho a ejecutar acciones que lesionen el derecho ajeno. De aquí que el Concilio señale lo siguiente: pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres, hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno. Dejando claro, por supuesto, que en el caso de sectas destructivas que utilicen este tipo de prácticas deshonestas, como el lavado de cerebro, la coacción psicológica, en fin, el Estado puede y debe actuar en defensa del derecho de sus ciudadanos. Tras haber comprendido los criterios bajo los cuales fue escrita y pronunciada esta declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, será conveniente que leas íntegro este documento, al igual que las lecturas complementarias que están propuestas en esta lección en catholic.net. Pues bien, con esto concluimos nuestra séptima lección y concluimos la segunda parte del curso en que hemos estudiado las declaraciones conciliares. En la próxima ocasión comenzaremos con la tercera parte, enfocándonos en cada uno de los decretos conciliares. Te agradezco como siempre el favor de tu atención y de tu compañía. Recuerda que tenemos una cita tú y yo la próxima semana para seguir juntos conociendo el Concilio Vaticano II aquí en catholic.net.